Asa, sí, parece como que cada uno sale en 15 minutos. Llamaré la residencia para ver si tienen cuartos disponibles.